puesto número 10 de esta semana gracias a tus votos. ¿Estás disfrutando las 20 más votadas? El ranking de la radio haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Métele al perreo. Esto es lo nuevo de Daddy Yankee. La otra va por la número 2. Subiste el 1 por tu movimiento. La semana pasada Daddy Yankee lo teníamos nominado. Era uno de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Y te tengo que contar que hoy Daddy Yankee, gracias a tus votos, está ingresando al ranking. Sí, sí. Por empates de votos, Daddy Yankee ingresa al puesto número 23. Esta semana junto a Álvaro Soler, que ya hemos escuchado en el puesto número 24. Ya tenemos 2 de los 4 ingresos que tenemos en el día de hoy. Nos faltan los 2 más votados. Daddy Yankee y Álvaro Soler, entonces, hoy ingresan al ranking. Daddy Yankee al 23, Álvaro Soler al 24. Desde el lunes, todo está en tus manos, ¿eh? Llegan al podio, no llegan, ¿en qué puesto lo dejamos? Esto lo armás vos. Vos hacés que tus artistas o lleguen al podio o abandonen el ranking, ¿eh? Esto lo armás vos, está todo en tus manos. Ya mismo nos vamos al puesto número 9, entonces, hablando de estar en tus manos, canción que hoy desciende 2 lugares en el ranking. Ella es Camilú y nos hace Ya me habré ido. Puesto número 9. Thank you. Camilú, entonces, puesto número 9 esta semana en el ranking de la radio. Camilú, que está preparando un show para el 30 de septiembre en la Trastienda de Buenos Aires. Un show al que vos no podés faltar, ¿no? Así que metete, buscá en las redes de Camilú, tenés toda la información. 30 de septiembre, Camilú en la Trastienda en Buenos Aires, Argentina. Un show espectacular. En estos días, seguramente, antes de ese show, vamos a estar hablando con Camilú en nuestro programa semanal. Recordá que de lunes a viernes hacemos solo éxitos y los fines de semana disfrutas de las 20 más votadas, el ranking de la radio. Estamos escuchando a las chicas de Hash, ahí de fondo, puesto número 36 de esta semana. Las chicas de Hash, que hoy descienden tres lugares, entonces con Vencer el Pasado. Hoy con fuerza, porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando, voy a empezar este... Esto lo armas vos, de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, y estoy decidida a lograr... Hash con Vencer el Pasado, puesto número 36 esta semana en el ranking de la radio en las 20 más votadas. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Y seguimos avanzando. Estamos buscando la canción más votada de esta semana. Nos vamos acercando ya mismo. Nos vamos al puesto número 8. Canción que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Ella es Denis Rosenthal y nos hace Me Enamoré de Mí. Punto número 8. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida. TikTok me tiene mal, me huele toda una mentira fingida. Arriba de eso viene a comentar mi foto un troglodita como tú. Así, así, ay, mira cuánto me preocupa. Paso la noche en vela solo para gustarte así. A ti, a ti. Me enamoré de mí, de ti, de mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, de ti, de mí. Que la dieta, que la faja, que la talla, el pantalón. Si este ángulo o el otro, ¿cuál hará verme mejor? ¿Cuánto like, cuánto follow? Tanto y tanto que se inventa pa' encontrar en internet lo que se vive y no aparenta. Arriba de eso viene a trolearme mi foto otro pelmazo como tú. Así, así, mira qué rico me resbala. Te lo digo a la cara y no te lo mando a decir. Que yo así me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you. Suena Denis Rosenthal con Me Enamoré de Mí, puesto número 8 esta semana en las 20 más votadas. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 8 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Hemos escuchado 2 de los 6 que vamos a tener el día de hoy, así que vamos a meterle con eso. Mira, hablando de cantantes mujeres, hablando de Denis Rosenthal, alguien tiene una voz media parecida a la de Denis Rosenthal. Es Aitana, ¿no? ¿No, no te da un aire a Aitana? Denis Rosenthal tiene un aire en algo. No digo que son iguales, pero tienen un aire. Ella, entonces, es la tercera nominada en el día de hoy. Tenemos 3 nominados. Sofía Reyes con Mal de Amores junto a Becky G. Noelia Jacqueline haciendo No Hay Forma de Volver. Y entonces, Aitana. Aitana que saca esta nueva canción, se llama Berlín. Escucharlo, a ver qué te parece. Es lo nuevo de Aitana. Suena primero, ¿en dónde? Acá en la mejor radio. Suena primero en las 20 más votadas, el ranking de la radio. Esto es lo nuevo de Aitana, nominada entonces para ingresar al ranking de la radio con Berlín. Una lágrima que cae,